municipal de aseo urbano, el casco central de la ciudad permanece limpio tras las fiestas decembrinas. Cabe destacar que por primera vez el centro de la ciudad se observa libre de basura, ya que en años anteriores siempre se mostraba repleto de desperdicios por la intensa actividad propia de las fechas, sumado a la presencia de buhoneros y kioscos que se instalaban para vender su mercancía. A partir de las 6 de la mañana del 31 de diciembre, varias cuadrillas de Mauca se han encargado de limpiar las distintas calles y avenidas del centro, con la finalidad de que las personas puedan transitar sin problemas en los mencionados sectores que constituyen el casco central. Dixon Ibarra, trabajador de Imauca, explicó este domingo que esto forma parte de la revolución bolivariana y que han trabajado y seguirán trabajando ininterrumpidamente, pues el objetivo es lograr una calle limpia en donde se pueda transitar sin molestias ocasionadas por los desperdicios y los malos olores. Desde el estado Zulia, costa oriental del lago, les reportó María Eugenia Medina, RNB Noticias. Más de 7 millones de bolívares fuertes invirtió la gobernación del estado Sucre en varios programas sociales durante el año 2009 a través de la Fundación para el Desarrollo Social en la entidad. La Fundación para el Desarrollo Social del Estado Sucre, Fundesoes, invirtió un total de 7.901.952 bolívares fuertes durante el 2009 para el pago de 11.000 pensiones en la entidad. Ramón Pérez, gerente general del ente adscrito al Ejecutivo Regional, informó que dicho monto corresponde a la subvención de 8 meses correspondientes a enero a agosto y que la última parte del año que empezaron a pagar fue el 21 de diciembre y se cancelará ahora en enero. La cifra equivale a un 57.7% del presupuesto asignado para el funcionamiento de la institución en ese lapso. El resto de los recursos fue usado para pagar la nómina de 279 trabajadores que tiene la institución. Pérez dijo que para recibir los aportes, los beneficiarios han sido estudiados desde el punto de vista socioeconómico y así se da prioridad a personas de escasos recursos económicos. El funcionario explicó que se le dan entre 150 y 350 bolívares fuertes a los integrantes del programa de Glorias Deportivas, de 120 son otorgados los abuelos y de 100 son canceladas para ayudar a personas con discapacidad. También a los trabajadores y trabajadoras de las compañías artesanales de tabaco, a quienes se le dan entre 70 y 140 de los nuevos. Los cultores populares reciben entre 250 y 500 bolívares fuertes, mientras que por el timbre fiscal se ofrece un subsidio de 400 bolívares fuertes. Pérez, que indicó que las asignaciones se hacen de forma bimestral y que se realizan en la sede del organismo ubicado en la calle Bolívar de la ciudad de Cumaná, relató que se otorgan donaciones desde 70 bolívares fuertes bajo la modalidad de vía de gracia. Desde el estado Sucre, Jorge Luis López, RNB Noticias. Amorcito Corazón, ópera prima de la directora y guionista venezolana Carmen Roa, se estrenará el próximo 12 de febrero del 2010 para formar parte de la celebración del Día de los Enamorados. Esta obra hará viajar a los cinéfilos dentro de un conjunto de emociones humanas que van desde los sentimientos más profundos del amor, la comedia, el miedo, la tristeza y las risas. La ópera prima de la realizadora venezolana Carmen Roa es una historia contada a través de las actuaciones sustentadas en un elenco de primera que cuenta también con José Luis Useche, Carmen Landaeta, María Alejandra Martín, Roberto Moll, Rosario Prieto, Iván Romero, Julio Alcázar y Ricardo Bianchi. Amorcito Corazón es una película que ofrece un sano entretenimiento y además cuenta con un mensaje claro y positivo, fundamentado en el hecho de que si las personas se contactan con la fuerza poderosa de los sentimientos, podrán sanar las heridas y crecer como seres humanos. Ay, 12:59. Repaso informativo. PM despliega funcionarios en terminales. Se redujeron accidentes de tránsito en Apure. Área metropolitana sin accidentes por pirotécnicos. Trabajadores de Alcaza proponen ahorro energético. Zulia inicia 2010 con bombillos ahorradores. En ruta hacia la celebración del Bicentenario. Comienza registro de consejos comunales. CIA despliega campaña en comicios legislativos en Venezuela. Chávez con más del 60% de popularidad. PSUV cuenta con la mayor militancia. Arrecian combate a la tercerización laboral. Huelga paraliza mina de cobre en Chile. Magallanes igualó liderato. Equipos de fútbol continúan con pretemporada. Buen tiempo en casi todo el territorio una nacional. En punto. Informaciones que pueden ampliar a través de la página web de Radio Nacional de Venezuela, www.rnb.gov.be. Amigas, amigos, muchísimas gracias por su atención en nuestra segunda emisión de RNB Noticias. Les acompañamos Marjorie Esparragosa en la coordinación de prensa, Ida González Wilson en el control técnico y en la narración, William Alberto Alvarado y Mariluz Díaz, deseándoles que tengan una feliz tarde. Muy buenas tardes, buen provecho. Radio Nacional de Venezuela presentó RNB Noticias. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Electricidad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere de un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la madre tierra y a tu bolsillo. Verifica tu instalación eléctrica. Desconecta todos los aparatos eléctricos y apaga todas las luces. El medidor no debe marcar el consumo. Si el medidor registra consumo, haz revisar la instalación. Podría tener una fuga. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La madre tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. ciudad. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestros micrófonos hoy en Cafarnaúm. A nuestras espaldas, la que fue casa de Simón Pedro, muy cerca del embarcadero, junto al lago de Galilea. Y con nosotros, una vez más, Jesucristo, en entrevista exclusiva. La más cordial bienvenida, maestro. Para ti también, Raquel. Y te recuerdo que... Ay, sí, ya sé que no le llame maestro. Sí, disculpe, sí. Una vez más. En fin, Jesucristo. Algunos radioescuchas me insisten en que le pregunte acerca de los milagros realizados por usted. ¿Cuáles milagros? Si he contado bien, en los evangelios se narran hasta 41 milagros suyos. ¿41? Sí, la mayoría curaciones de distintas enfermedades. Mi primera pregunta es, ¿se trataba de enfermedades físicas incurables o de dolencias psicosomáticas? ¿Dolencias psico qué? Bueno, es decir, enfermedades de la mente, psicológicas. Por ejemplo, una ceguera por histeria. Los ojos no están dañados, pero la persona no ve nada después de sufrir un trauma. Ajá. ¿Sus curaciones fueron de este tipo? No sé. Mira lo que me pasó un día. Yo estaba hablando precisamente aquí en casa de Pedro. Había demasiada gente, gente y más gente. Bueno, era un alboroto aquello. Y unos muchachos, como no podían llegar donde yo estaba, en medio del burum bum bum, abrieron un agujero en el techo, imagínate. Es que querían escucharlo a usted, seguramente. No. Ellos traían a un familiar paralítico y lo descolgaron por el techo con camilla y todo. La gente se alborotó. ¿Y usted qué hizo? Yo conversé un rato con el enfermo. Él me contó las mil desgracias de su vida y la última de todas, que no podía caminar. ¿Y después? Bueno, después lo miré fijamente un buen rato. Yo creo que lo miré por dentro. Le di ánimo y le dije, levántate y anda. ¿Y el paralítico se levantó? Pues fíjate que sí, se enderezó, sintió que sus piernas lo sostenían y echó a andar. ¿Un milagro? No sé. ¿Cómo que no sabe? Que yo no sé si sería un milagro. En mi tiempo conocí personas, mujeres sobre todo, que alentaban a los enfermos con sus palabras, con sus manos. Las vi hacer cosas mayores que lo que yo hice aquel día. Ah, pero hubo más días. A usted le traían tullidas, ciegos, sordos. ¿Qué les hacía? Lo mismo. Los miraba por dentro. Les daba confianza en sus propias fuerzas. Y muchos se curaban. Lo que hoy llamaríamos psicoterapia de sanación. La verdad, no sé cómo se llamará eso, Raquel. Pero que se curaban, se curaban. ¿Y usted pensaba que eran milagros? Yo pensaba que eran signos del amor de Dios con los más pobres, con las más despreciadas. Signos, ¿comprendes? Señales. ¿Pero no hizo ningún milagro de los otros? ¿De los milagros, milagros? ¿Y cuáles serían esos milagros, milagros? Bueno, no sé, pues, que un muerto se levante, que a una sin brazos le crezcan los brazos, o que a otro sin pies le salgan dos pies. ¿Pero qué dices, Raquel? Bueno, para Dios nada es imposible, pero Él no hace esas cosas raras. Él no cambia las reglas en mitad del juego. ¡Ahí está el hombre! ¿Quiénes son esos que vienen? No sé, me parece de la competencia. Ajá. Sí, son periodistas de otras emisoras. ¡Uy, uy, uy! Una pausa comercial y enseguida regresamos. Soy Raquel Pérez, emisoras latinas, Cafarnaúm. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.

una iglesia allá en Madrid y una torre en Babilonia. Una iglesia allá en Madrid y una torre en Babilonia. Una escuela en Bogotá y una muralla en Polonia. Una escuela en Bogotá y una muralla en Polonia. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad.

Amigas y amigos de Emisoras Latinas, continuamos con nuestra unidad móvil en Cafarnaúm, entrevistando nada más y nada menos que a Jesucristo durante su segunda venida a la Tierra. ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento vemos llegar a corresponsales de otras emisoras. ¿Será que te oyeron hablar de milagros? Y ahora vienen todos. ¿Qué? Donde hay sucesos y cosas espectaculares, allá aparecen. Ajá. ¡No empujen, por favor! ¡No empujen! ¡Ten cuidado, mi cara! ¿Usted es de verdad Jesucristo o se le parece? Ajá. ¿Apoya sí. o rechaza la Organización Mundial del Comercio? ¿China será el nuevo imperio del siglo XXI? ¡Responda, por favor! Un poco de orden, colegas, por favor. ¿Podemos abrir una rueda de prensa? Sí, no empujen. Ubíquense por ahí o por donde puedan. Si usted de veras es Jesucristo que volvió a la Tierra, ajá. haga un milagro para demostrarlo. Alista la cámara, flaco, que ahora es que empieza lo bueno. Venga, venga, que el tipo va a hacer un milagro. Vamos. Un momento, escuchen, escuchen. Una vez estaba yo aquí mismo en Cafarnaúm y me pedían curaciones y milagros. ¿Y cuántos hizo usted? Ninguno. ¿Cómo que ninguno, señor Jesucristo? Si no hay milagros, perdemos puntos de audiencia. ¿Y ahora? ¿Ahora los hará? Yo dije entonces, y les digo ahora, esta generación no verá otro milagro que el de Jonás. ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno! Una ballena se lo traga y luego lo vomita. ¿Lo puede repetir? ¡Claro que lo repita! No, amigo, no. Ninguna ballena se tragó a nadie. El milagro de Jonás fue que Dios mandó al profeta a predicar en Nínive. Y los habitantes de aquella ciudad se convirtieron. ¿Pero en qué se convirtieron? ¿En ballenas? Escuchen, abran sus oídos. Los ninivitas eran altaneros, avaros, violentos. Pero creyeron en la palabra de Jonás, se arrepintieron y cambiaron de vida. ¿Y qué milagro es ese? Eso no tiene ninguna gracia, man. El milagro es convertirse. Cambiar de vida. Deje el rollo para otro momento y haga un milagro de verdad, de los que usted sabe hacer. Escuchen, amigos. Jonás y todos los profetas han dicho lo mismo. Compartir. Ayudar al prójimo. Quien tenga un plato de comida, dé la mitad a quien no tiene. Quien alza la mano para golpear, que la extienda para curar las heridas. El único milagro es compartir lo que uno tiene, no hacer daño, hacer el bien. Lo demás son trucos. Uno, aunque sea pequeño. Sí, uno pequeñito. ¿Por qué no transforma en vino esta gaseosa? ¿O por qué no hace surfing por el lago, pero sin tabla? Que suba a los cielos y que vuelva a bajar. ¡Claro que sí! ¡Que suba! Esto es echar margarita a los puercos. Vámonos de aquí, Raquel. Sí, la verdad es que estos colegas... ¡Ey! ¿A dónde se va? No hemos terminado todavía. No hemos visto nada. Ese tipo no es ningún Jesucristo. Es un impostor. Recojan las cámaras. El reportaje no sirve. Vámonos, Raquel. Sacude las sandalias. Sí, sí, mejor. Vámonos. Después del fracaso de esta rueda de prensa, y desde Cafarnaúm, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.

La